ella es mi amiga de siempre, amiga en quien confiar. Él es tu amor, es mi amigo, no lo olvides.